mamita quiso más. Y se entregó a los lujos de Aureliano y su compás, la nena de mamá, que abraza la bombola, mete fichos sin odiar. Más que un par de póster en una pared. Si el pavo viste de oro, pavo sigue igual. Cuánta mugre en tu boquita y vos pensás que progresa. Ay, corazón. La idea es que te duela y vos sin protestar caíste en mambo negro. No comas del fruto del río que vas a olvidar. Que sos de aquella caravana que a cuetazos se enfermó, radiando sangre y vino chico y silbando nuestra canción. Los lujos de Aureliano y su compadre.